El equipo base de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia llegó a Sydney, Australia, el día 3 de octubre. A las 5 de la tarde inició el acto de bienvenida con una ceremonia aborigen que incluyó danzas tradicionales. Siguieron varios discursos en los que se enfatizó sobre la necesidad de desmantelar las armas de destrucción masiva. Al finalizar, se encendieron 3 antorchas para simbolizar la posibilidad de un nuevo ser humano libre de violencia. También en Sydney, en Bondi Beach, se realizó un encuentro festivo que recorrió la playa. Después de unos breves discursos, Rafael de la Rubia, presidente de Mundo Sin Guerras, organización perteneciente al movimiento humanista, recordó que esta marcha que recién empieza terminará el 2 de enero del 2010 en el Parque de Estudio y Reflexión de Punta de Vacas, Argentina, tras recorrer los 5 continentes. Para terminar el evento, los participantes formando una cadena humana dibujaron en la playa la palabra paz. El 6 de octubre el equipo de la marcha llegó a Manila, Filipinas. Tras el acto de bienvenida, el cual fue un homenaje a José Rizal, médico, escritor y héroe nacional filipino, Rafael de la Rubia enfatizó sobre las prioridades que deberían tener los países en cuanto a sus políticas de defensa y relaciones exteriores, la firma de tratados de no agresión entre países y la renuncia de los gobiernos a utilizar las guerras como medio para resolver conflictos.